Hey, men, ¿sí le mandaste el trabajo a Raúl? Parce, ¿cuál trabajo? ¿Cómo que cuál trabajo? Pito, el de micrófonos. ¿No me dijiste para anoche el que estaba haciendo? Ah, sí, claro, no. Ja, casi no paso eso a PF, mi viejo. Ay, nada, PF. Men, ¿sí le mandaste el trabajo a Raúl? Parce, ¿cuál trabajo? ¿Cómo que cuál trabajo? Pito, el de micrófonos. ¿No dijiste pues que lo estaba haciendo anoche? Ah, sí, uy, parce, casi no paso eso a PF, mi viejo. Ay, nada, PF. Hey, men, ¿sí le mandaste el trabajo a Raúl? Parce, ¿cuál trabajo? Oye, ¿cuál trabajo, niño? El taller de micrófono. ¿No me diste pues anoche que te estás haciendo la tarde? Sí, parce. Casi no pasa eso a PF, mi viejo. ¿Cómo que a PF, güey? Ey, men, ¿sí le mandaste el trabajo a Raúl? Parce, ¿cuál trabajo? ¿Cómo que cuál trabajo, niño? El de micrófono. ¿No me diste anoche pues que lo estabas haciendo? Ah, claro, parce. Casi no pasa eso a PF. Arica, PF. Ha ha ha ha.